Muchas gracias. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la noche con 13 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con pues el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son, bueno, ya se sabe cuál es la final, el Toluca contra el América. Y cómo llegamos a esta final, que por cierto comienza el día de mañana a las 20 horas, es el partido de ida y el de vuelta es el 25 a las 19 horas de la Ciudad de México, me parece. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pues el América le ganó al Cruz Azul a pesar de haber empatado 2-2. Obviamente el América tuvo la fortuna de anotar más goles. Bueno, no, ni tengo idea de qué pasar. Se supone que el que anota más goles de visitantes es el que pasa, ¿no? Si empatan, globalmente hablando. Y por el otro lado, pues el Toluca le gana 4-1 a Tigres. Y con esto, el número 1 se enfrenta al número 2. Y bueno, pues es impresionante que este equipo haya pasado. El global 2-2. Pues sí, parece ser que la grandeza significa darle el partido al América. A pesar de que empataron, obviamente el América pasa por mejor puesto en la tabla o qué. Bueno, obviamente había forma de regresarlos a la final y esta fue la forma. El primer gol lo anotó el Cruz Azul en el minuto 58 por parte de Farabelli. El 2-1 lo puso Borja. Y bueno, no, el 1-1 lo puso Martín de penalti, obviamente. Tiene que haber un penalti por ahí. Y Borja puso el 2-1 al minuto 80. No sé. Obviamente con esto el América avanza a su cuarta final consecutiva. Y parece ser que es la tercera, o sea, bueno, ha ganado las últimas tres, entonces pues se espera que se le den los resultados también en esta versión de lo que es la liga. Y bueno, pues realmente con eso nos vamos de la Liga MX. La verdad es que no creo que tenga más caso el buscar respuestas de cómo es que se dio este resultado. Es es una pena realmente lo que pasa en México con esta liga. A veces cuando siento que ya tengo el control de cómo funciona, me la vuelven a cambiar una y otra y otra y otra vez. Entonces, pues, vamos a pasar entonces a lo que es la Copa del Rey en España. Y es que básicamente no les había dado la final, que fue Barcelona contra el Real Madrid, y fue el día 26 del mes pasado. Y con esto Barcelona gana 3-2 y se volvió el campeón de la Copa del Rey. Obviamente en ese momento también estaba jugando semifinales en Champions. Y pues todo un resultado redondo para los de Barcelona, que obviamente en la liga ya fue campeón, ya fue proclamado campeón. Pero vámonos primero a los resultados de la jornada número 37, que comenzó el sábado pasado, o el domingo pasado, y estos son los resultados. El Atleti le ganó 1-0 a Valencia. El Real Madrid le ganó 2-0 al Sevilla, que tuvo dos jugadores expulsados. El Alavés le ganó 1-0 al Real Valladolid. Real Sociedad le gana 3-2 a Girona. Osasuna 2-0 al Español. Getafe 2-1 al Mallorca. Leganés 1-0 a Las Palmas. Rayo 2-1 a Celta de Vigo. Y el Villarreal le ganó 3-2 al Barcelona. Con todo y todo, el Atlético de Madrid le ganó 4-1 al Real Betis. Entonces, con esto, el Barcelona queda campeón con 85 puntos. Obviamente le ganó el clásico al Real Madrid 4-3 el día 10 de de mayo. Entonces, obviamente esa fue la diferencia. Si Barcelona hubiera perdido ese partido, o si lo hubieran empatado, entonces el Barcelona tendría 83 puntos y el Real Madrid tendría 82, lo cual podría ser un cierre similar, un cierre de locura para ver quién era el campeón. Barcelona tendría que ganar su último partido para que el Real Madrid no pudiera ganarle. Y bueno, en tercer lugar está el Atlético de Madrid con 73 puntos. Obviamente el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Atleti, que queda en cuarto. Y el Villarreal quedó en quinto. El Atleti con 70 y el Villarreal con 67. Todos están clasificados para la Champions League del siguiente ciclo. El Real Betis ya está clasificado para jugar la Europa League. Quedó en sexto con 59. Celta Vigo está en séptimo con 52. Ellos todavía tienen acceso a la Europa League, pero no se sabe si ya es confirmado, porque tiene 52. Y en octavo y en noveno están persiguiendo el Rayo Vallecano, que tiene 51 y ahorita jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Y el Osasuna, que tiene 51 y que está fuera, viendo de, pues ahora sí que de fuera, esto que es la ventaja que tienen el Rayo Vallecano y Osasuna en este momento por encima de ellos. Es impresionante la diferencia entre el Rayo Vallecano y el Osasuna. No es demasiada. Es más, el Rayo Vallecano debería de estar en noveno, pero lo tiene aquí con una diferencia de goleo de menos 4, igual que Osasuna. Y los dos tienen 51 puntos en 37 partidos. No sé a qué se refieren con que el Osasuna esté por abajo del Rayo Vallecano, pero bueno, porque también ha anotado más goles el Osasuna. Entonces, qué raro. En décimo está Mallorca con 47, Real Sociedad con 46, Valencia tiene 45, Getafe 42, Alavés 41, Girona 41, Sevilla 41, Español 39, Leganés tiene 37, Las Palmas tiene 32 y Real Valladolid con 16. Los últimos dos, Las Palmas y Real Valladolid, ya descendieron. Y el único que se puede salvar es el Leganés, y alcanza al Español en la última jornada. y es una posibilidad grande porque el español ha ganado sus últimos, el español ha perdido sus últimos 5 partidos al hilo y obviamente está a 2 puntos de Leganés, tiene 39 y Leganés en sus últimos partidos tiene 2 triunfos y 2 empates, o sea también tiene uno perdido, pero obviamente lo puede alcanzar. Y entonces se da esta super, pues el español se va a querer quedar en primera en la liga EA Sports, no sé qué más se puede decir, ¿no? La próxima jornada entonces es el 23, el día viernes, Real Betis contra Valencia, el sábado Real Madrid contra la Real Sociedad, el español contra Las Palmas, Leganés contra Real Valladolid, Alavés contra el Osasuna, Getafe contra el Celta de Vigo, el Rayo Vallecano contra Mallorca, después el día domingo Girona contra el Atlético de Madrid, Villarreal contra Sevilla y el Atleti le hace el pasillo al Barcelona el día 25, que juegan estos dos equipos. Entonces pues mucha suerte al español, va a estar muy interesante ver si se quedan en primera división y va contra Las Palmas, entonces pues suerte. Y vamos a pasar entonces de ahí a lo que sigue, que es la Premier League. Y en la Premier League obviamente ya tenemos el campeón, entonces vamos a ver los resultados de la jornada 37 que comenzó el día jueves pasado. Chelsea le ganó 1-0 al Manchester United y Aston Villa le ganó 2-0 al Tottenham. Después el día sábado el Everton le ganó 2-0 al Southampton, Nottingham Forest le gana 2-1 al West Ham, el Leicester le ganó 2-0 al Ipswich, Fulham le ganó 3-2 a Brentford, el Arsenal le gana 1-0 a Newcastle, el día domingo Brighton le ganó 3-2 al Liverpool y el día lunes por la noche Manchester City le ganó 3-1 al Bournemouth y Crystal Palace le ganó 4-2 a Wolves. Manchester City y Bournemouth tuvieron un jugador expulsado ambos. Entonces con esto pues el Liverpool está primero y ya está campeón con 83, Arsenal tiene 71, Manchester City está en tercer lugar con 68. Obviamente Arsenal ya está clasificada para la Champions, Manchester City todavía no, aunque no lo crean, y es que hay 3 equipos con 66 puntos detrás del Manchester City. Pero bueno, el Newcastle tiene 66, Chelsea tiene 66, el Aston Villa tiene 66. De los 3, Aston Villa es el único que no está clasificado para Champions ahorita, está clasificado para la Europa League. Y bueno, eso se deja para el último partido entonces. El Nottingham Forest ahorita tendría un partido de acceso hacia Europa League. Y tiene 65 puntos. Brighton tiene 58. Brentford tiene 55. Fulham tiene 54. Bournemouth 53. Crystal Palace 52. Everton tiene 45. Wolves tiene 41. West Ham tiene 40. Manchester United 39, Tottenham tiene 38 y ya descendieron Leicester con 25, Ipswich con 22 y Southampton con 12. Entonces pues así quedó la cosa. Bueno, ya nos falta la jornada número 38 que comenzará con los partidos del día domingo. Bournemouth contra Leicester, Fulham contra Manchester City, Ipswich contra West Ham, el Liverpool contra Crystal Palace, Manchester United contra el Aston Villa, Newcastle contra el Everton, Nottingham Forest contra el Chelsea. Ahí sí se juegan quién va a quedar en sexto y quinto, porque los dos tienen 66 puntos. Entonces qué chistoso que se dé ese partido al final, pero pues ahí está entre el pase a la Champions o el pase a la Europa League. Los dos se van a jugar algo en ese pase maravilloso entre estos dos equipos. Entonces estamos Nottingham Forest y Chelsea, el Southampton contra el Arsenal, el Aston Villa jugará contra el Manchester United, o sea que es el Nottingham Forest contra el Chelsea, que está un poquito abajo, pero nada más por un punto. Tiene 65, el Chelsea tiene 66, entonces si le gana y Aston Villa pierde, el Nottingham Forest podría quedar dentro de la Champions League. Así está la cosa. Y bueno, ya para terminar, el Southampton contra Arsenal, Tottenham contra Brighton y Wolves contra Brentford. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano. Y estos son los resultados de la Serie A en los partidos de la jornada número 37, que comenzó con el día 17. El Atlanta le gana 3-2 al Génova. Esto fue el viernes pasado, perdón. Después el sábado. ¿Es el sábado? Pues el... No, perdón. Entonces el sábado le gana Atlanta 3-2 a Génova. Después todos los partidos son del domingo. Verona empató 1-1 con Como. Roma le gana 3-1 al AC Milán. El Parma 0-0 con Napoli. Empoli le ganó 3-1 al Monza. Lecce le gana 1-0 a Torino. Juventus 2-0 al Udinese. Inter y Lazio empataron 2-2. El Fiore le gana 3-2 al Bologna, que tuvo un jugador expulsado. Y Cagliari le ganó 3-0 al Venezia. Y con esto, Napoli queda clasificado para la Champions League, pero todavía no es campeón, tiene 79. El Inter tiene 78. Atlanta tiene 74. En cuarto está la Juventus, clasificado en este momento para la Champions League con 67. Roma tiene 66, está en quinto y ahorita jugará Europa League. Lazio tiene 65 y está con un partido de acceso para la Europa League. La Fiore tiene 62, en séptimo. Bolonia 62, AC Milan 60, Como 49. Torino 44, Udinese 44, Genoa 40, Cagliari 36, Verona 34, Parma 33, Lecce 31, Empoli 31. El Venecia 29 y Monza con 18. Y ya descendido pues está el Monza, que tenía 18. Venecia todavía puede empatar y pasar a Lecce o pasar al Empoli si gana su último partido y ellos, cualquiera de los dos, pierde. El Venecia tiene que ganar y tiene que dejar Bueno, está muy grueso esto porque Venecia, pensé que había ganado su último partido, no lo ganó. Entonces, ahí está. Lecce ahorita está fuera de los puestos de descenso, pero está empatado en puntos con el Empoli. Entonces, con que gane su último partido, Lecce se salva y Empoli desciende, ¿no? Y bueno, los partidos de la jornada 38 son estos. El día viernes, Como contra el Inter, Napoli contra Cagliari. El día sábado, Bolonia contra Génova, AC Milan contra Monza, Atalanta contra Parma, Empoli contra Verona. Esto ya el domingo. Lazio contra Lecce, Torino contra Roma, Udinese contra Fiorentina y Venezia contra la Juve. Ahí está, entonces la Juve tiene la posibilidad de quedarse en el Champions League si le gana a Venezia y nada más. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Y hoy se jugó el descenso, el playoff, entre Metz y Reims. Entonces quedaron 1-1. En el partido de ida. Entonces hay un partido de vuelta el día 29 entre Reims y Met. Entonces la jornada número 34 se las doy. Se jugó el día 17 de mayo. Entonces Le Havre le ganó 3-2 a Strasbourg. Lens le ganó 4-0 al Mónaco. El Lille le ganó 2-1 a Reims. Lyon le ganó 2-0 al Angers. Marseille 4-2 a la Stagene. Nantes le gana 3-0 a Montpellier. Niza 6-0 al Brest. El PSG le gana 3-1 a la Auxerre. Y... gracias. Y Toulouse le ganó 3-2 a Saint-Étienne. Y con esto... y bueno, en una semifinal del Dunkerque se enfrentó a Met para ver quién ascendía. Y este, obviamente ascendió el Met en este partido que tuvo contra el Dunkerque. Y entonces, pues, ya no me... vamos a ver entonces cómo quedó la tabla. El PSG quedó en primero con 84. Marseille tuvo 65, Mónaco tiene 61. Ellos están en la Champions League. Niza tiene 60, en cuarto jugará un playoff para entrar a la Champions. Lille tiene 60, está en quinto, ellos jugarán Europa League. Y Lyon con 57 en sexto, ellos jugarán un playoff para entrar a la Europa League. Strasbourg con 57 se quedó fuera, Lens 52, Brest 50, Toulouse 42, Auxerre 42, Stade Rennais 41, Nantes 36, Angers 36 y Le Havre quedó con 34, pues dentro de la Ligue 1. El que está en 16º es Reims, es el que está jugando el playoff para quedarse, tiene 33 puntos, está en 16º. Y Saint-Étienne y Montpellier descendieron a la Ligue 3. Y bueno, ya no hay partidos para esta liga. Lo cual nada más nos queda entonces la Champions, la Bundesliga. Y estos son los resultados. Hay unos partidos para ver el descenso entre Heidenheim y Elfsberg. El día 22 y el día 26. Y bueno, el resultado, los resultados de la jornada número 34 son los siguientes. Todos del día 17. El Unión Berlín le gana 2-1 a Augsburgo. Borussia Dortmund le gana 3-0 a Kiel. Wolfsburgo 1-0 le ganó a Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt le gana 3-1 a Friburgo. El Werder Bremen le gana 4-1 a Heidenheim. El Bayern München le ganó 4-0 a Hoffenheim. El Bayer Leverkusen y Mainz empataron 2-2. Stuttgart le ganó 3-2 a Leipzig. Y Bochum le ganó 2-0 a San Pauli. Y con esto la tabla quedó de la siguiente forma. El Bayern München campeón con 82. Bayer Leverkusen con 69. Eintracht Frankfurt con 60. Y Borussia Dortmund con 57 van a jugar la Champions League. El Friburgo con 55 puntos quedó en quinto. Ellos jugarán la Europa League. Y Mainz con 52 jugará un playoff para entrar a la Europa League. Leipzig quedó séptimo con 51. Werder Bremen con 51. Stuttgart 50. Borussia Mönchengladbach 45. Wolfsburgo 43. Augsburgo 43. Unión Berlín 40. San Pauli 32. Hoffenheim 32. El Heidenheim entonces es el que está jugando el playoff por quedarse. Ellos quedan 16º con 29. Y los que descendieron es Kiel y Bochum con 25 puntos cada uno. Descendieron a la 2 Bundesliga. Bueno, pues ahí está. Eso es todo entonces por todas las ligas de fútbol. Vamos a abrir una pausa. Bueno, ya nada más para decirles que la final de la Champions League es el día 31 de este mes, en 10 días. El PSG se enfrenta al Inter a la 1 de la tarde para saber quién es campeón de Europa. Nos vemos ahorita. ¿Qué pasó contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión, no.

9:42 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar entonces, bueno, vamos a continuar esto con pues las noticias de la NFL. Y el día de hoy pues es una triste noticia, le pasó a mejor vida el dueño de los Colts de Indianapolis, Jim Irsay. Realmente pues no tengo nada que decir del señor, o sea, obviamente una persona con mucha clase, por lo menos en la televisión, a pesar de que una vez sí se enojó bastante porque hay un especialista en ESPN que escoge en el draft quién está haciendo bien las cosas, qué equipos están haciendo bien las cosas. Y recuerdo que él salió bastante enojado diciéndole, ¿y este güey quién se cree que es? ¿No? Me acuerdo de esa fue la única vez que lo vi enojado al señor, y eso que pues realmente en muchos años no han tenido campeonato. Y bueno, pues lo sentimos por el paso a mejor vida de este señor. Pero bueno, vamos a ver qué más viene sobre la NFL. Pues una de las noticias que está saliendo, porque están en OTs, que es los training camps. Ahora sí que es optional training para ciertas personas, pero no es, obviamente, los jugadores no se ponen nada para golpearse, nada más están pues se pueden poner el equipo, pero no para golpearse. Entonces es curioso este momento de los entrenamientos, es para ponerse otra vez en forma para empezar los entrenamientos más en serio. Y obviamente hay muchos jugadores que no van a participar, ¿no? Otra de las cosas que pasó es que los Bills van a estar en Hard Knocks. Entonces, ahí lo vamos a poder ver, si tienen Hard Knocks en HBO. Parece ser que ellos empiezan este formato de training camp. Obviamente ya empezarán a salir los episodios ya próximamente, porque pues ya comenzaron, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay varias cosas que, o sea, enseñan. Dice que el primer episodio va a ser en agosto 5, entonces no, todavía le falta para que salgan los episodios. Pero bueno, obviamente Josh Allen, que está de novio formal con Hailee Steinfeld, que si la conocen es la que es actriz y es cantante. Y bueno, parece ser que es la pareja ahorita del momento. Y tienen a James Cook, el corredor, con ellos. Tienen a Joey Bosa ahora. Pues sí, así como lo ven, este equipo se puso mejor todavía de lo que estaba la temporada pasada, a pesar de que pues estuvieron a punto de llegar, no estuvieron en el partido final de por la conferencia, pero estuvieron cerca de estar ahí, ¿no? Y pues sí, van a tratar de conseguir algo para acabar con este tema que tienen ellos de Patrick Mahomes, que no los deja pasar, ¿no? Así que otra de las noticias fue que a Brock Purdy le aumentaron le dieron un contrato con una extensión. Y obviamente la extensión es de un contrato de 5 años por $265 millones. ¡Wow! Bastante dinero para un jugador que fue el irrelevant, el jugador menos importante en alguna oportunidad del... Bueno, según lo que me dicen, así estuvo. El señor el que se murió, Jim Irsay, tenía 65 años de edad cuando se murió. Entonces, no sé qué habrá pasado, pero pues no estaba tan tan mayor como parece, ¿no? Y bueno, esas son todas las noticias de los de la NFL. Bueno, hay una noticia sobre quiénes podrían ser los equipos que contiendan contra las Águilas de Filadelfia. Y parece ser que entre los más posibles serían los Chiefs, los Bills, los Ravens. Son de los 6 que tienen en esta lista. Obviamente el primero sería Kansas City, pues ellos han estado en el Super Bowl últimamente, en los últimos 3. Buffalo Bills es el segundo que podría estar ahí. Baltimore Ravens sería el tercero. Detroit Lions podrían estar ahí quitándolos de el pedestal. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Pero sí, ¿no? Entonces... ¿Quién más? Están los Rams en el número 5. Washington también podría ser. Es el de los 6 que están. Ellos están ahí en esos dos. En ese argumento. La verdad no creo que Washington pueda llegar a ser el mismo equipo de la temporada pasada. Porque se les olvida lo que es enfrentar a equipos más difíciles en tu temporada. Y este año les toca a Washington enfrentarse a los equipos difíciles que no les tocó el año pasado. Y bueno, vamos a ver cómo se pone. Va a estar muy interesante. Por ahorita, la división del este de la Nacional va a ser la más seguida. Porque tienes a 3 equipos que podrían contender. Bueno, por lo menos eso es lo que yo opino, ¿no? Y con Dallas, o sea, Dallas, Águilas y Washington. Y bueno, salió el calendario oficial de los juegos para los equipos. Uno de los más difíciles va a ser de los Cowboys. Es como el 6º o 5º más difícil. Pero sobre todo al final de la temporada, que tendrán como una serie de unos 7 partidos al hilo con equipos que estuvieron en los playoffs y que ganaron más de 11 partidos el año pasado. Y es que así es esto. Los Cowboys entonces en el primer partido se enfrentan a Filadelfia. En la segunda semana, el viernes, se enfrentarán a las 12 a los New York Giants. En la tercera semana se enfrentarán a los Chicago Bears. En la semana 4 a los Packers. En Sunday Night Football, la semana 5 se van a enfrentar a los Jets de Nueva York. El domingo a las 12. La semana 6 a las Panteras de Carolina. Esto ya sería el día 10. El día 12 de octubre. Después se enfrentarían en la semana 7 a Washington, en la semana 8 a Denver, en la semana 9 a los Cardinals. Tienen el bye en la semana 10. Después se viene la semana 11 las Vegas Raiders, 12 Filadelfia, la semana 13 Kansas City, la semana 14 Detroit, la semana 15 Minnesota, la semana 16 los Chargers y la semana 17 los Washington Commanders. Ya nada más se cierran la temporada contra los Gigantes de Nueva York. Y eso es su temporada para los Cowboys ahorita, el calendario, por ejemplo, por así decirlo. Entonces vamos a pasar ahí de la NFL, vamos a pasar a la NBA. Y ya se están dando los partidos de conferencia, de finales de conferencia. y son los campeonatos, obviamente. En el primer partido, en el día de ayer, Indianapolis le gana 138 a 135 a Nueva York. Ah, no, es el día de hoy, en tiempo extra. Le ganó 138 a 135 y en tiempo extra fue esto. Entonces, obviamente, en la otra llave, también ya comenzaron. Y el día de ayer, Oklahoma le ganó 114 a 88 a Minnesota. Les dio una buena revolcada. Y vamos a ver qué es lo que pasa para el segundo partido, que es el día de mañana. Y ese partido será, pues, interesante, ¿no? Será la oportunidad que tienen Oklahoma de poner el 2-0 en esa serie. Recordemos que Oklahoma ese es el número 1 en la conferencia del oeste y Minnesota es el número 6. Entonces, hay una diferencia ahí entre los dos. Y se nota, ¿no? Pero en la otra, en la conferencia del este, Indiana y New York, los Knicks están bastante parejos. Y me parece que los Knicks son número 2 y el equipo de... Ah, no, los Knicks es el número 3, Indianapolis es el número 4. Indiana, número 4. Entonces, el viernes también vamos a tener el partido de Indiana contra los Knicks. Esto va a ser el tercer partido. No, el segundo partido. Y lo van a pasar por Max y por TNT True. Para los que lo quieren ver. Ahí está a las 6 de la tarde, tiempo de la montaña. Y bueno, buena suerte a los dos equipos. ¿Cómo fue que llegaron a estas instancias? El Thunder le ganó a los Nuggets en 7 partidos. Así como lo escuchan, los Nuggets le dieron todo lo que pudo aguantar el Thunder. Los Pacers le ganaron a los Cavaliers 4-1 en su serie. Después, en otra serie en el oeste, Timberwolves le ganó su serie a los Warriors 4-1. Con esto ellos avanzaron a la final de la conferencia. En el otro lado, los Knicks primero ganaron su partido contra los Celtics 4-2 y con esto ellos llegaron a la final de conferencia. Entonces, ahí están los cuatro equipos y todo lo que hicieron para llegar. Vamos a ver entonces el partido número 7 entre el Thunder y los Nuggets. Quedó 125 a 93. En este partido fue donde pasaron a la final de la conferencia. Obviamente, los Nuggets dieron todo lo que pudieron para llegar a la final. En el día sábado no hubo partidos. El día viernes los Knicks le ganaron 119-81 a los Celtics y con esto ellos ganaron su serie 4-2. Y el jueves pasado los Nuggets ganaban 119-107 al Thunder y en ese momento empataron la serie 3-3, lo que fue una verdadera batalla campal para esto. Y bueno, pues vámonos entonces, vámonos a comenzar un poco con... Vamos a pasar de la NBA a las ligas mayores de béisbol. Pero lo haremos cuando regresemos de la pequeña pausa a la que nos vamos a meter. No le cambien, están escuchando lo mejor de deporte con Rap. How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today. Te juro como tú me gusta, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away. Run away. control. Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror. Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego. Rompo el GPS dentro de ti, me prendo y navego. Si no vamos a fuga ni fura, no puedes encontrar con mi plan de escape. Solitos en la arena, comprarle botella, puede ser que te destape. Si vale, baby, que el pelo te jale. Soy un loco de mente. Calladito te la como el que me trae. Ay, ay. En un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae. Ay, ay. Tú si me gustara te toca darme like, baby. A la mañana, quiero perderme tu ombligo, como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte para allá. Si me dices que tú estás bonito, puedo darte lo que necesito. Quédate conmigo, quédate conmigo. Leave it all behind just to be with you. Busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. sea payaso. Para usted hacer una canción como esta es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene. W el sobreviviente, con Yandel, Héctor el Fave. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo. Ok, ya anda conmigo. ¡Ja! Es de la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a continuar con lo que es el béisbol de las grandes ligas. Y hoy hay varios partidos que se están jugando ahorita. Los Dodgers van ganando en su partido contra Arizona. Están en la baja de la séptima. Van ganando 3-1. Otro que se está jugando, Los Ángeles de Los Ángeles. Van ganando su partido 6-4 a los Athletics de Oakland y están en la alta de la sexta entrada. Otros partidos que ya terminaron, Pittsburgh le ganó 3-1 a Cincinnati, Tampa Bay le gana 8-4 a Houston, a Minnesota le va ganando 6-5 a Cleveland, Chicago, los Cubs le ganaron 2-1 a Miami, Baltimore le ganó en 11 entradas 8-4 a Milwaukee, Detroit le ganó 5-1 a San Luis. Seattle le gana 6-5 a los White Sox. Kansas City le ganó 8-4 a San Francisco. Cleveland le gana 5-1 a Minnesota. Los Mets le ganaron 5-1 a Boston. Los Yankees le ganaron 4-3 a Texas. Toronto ganó 14-0 a San Diego. Filadelfia le ganó 9-5 a Colorado. Y en uno que fue pospuesto el día de hoy, Atlanta contra Washington. Entonces esos son los partidos que se están jugando. Vamos a ver las posiciones en las grandes ligas. En la división este de la americana, los Yankees están primero con 29-19, Toronto está 24-24, Boston 25-26, Tampa 23-26 y Baltimore 16-32. En la central, Detroit está primero, 33-17, Minnesota está 27-22, Kansas City 28-23, Cleveland tiene 26-22, Chicago está 15-35, recordaremos entonces con Detroit, es el mejor récord de las grandes ligas en este momento con 33-17. En la división este-oeste de la americana, los Mariners están 28-20, Houston 25-24, Texas 25-25, Los Ángeles están 22-25, pero han ganado sus últimos 5 partidos, así como lo escuchan, en los 7 de los últimos 10. Entonces, ahí están Los Ángeles de Los Ángeles recuperándose. Y los Athletics están 22-27 en el fondo. En la división este de la Nacional está Filadelfia primero con el récord 31-18. Pues están los Mets 30-20. Atlanta está 24-24. Washington está 22-27. Miami está 19-29. En la Central, Chicago está 30-20. Los Cardinals están 27-23. Los Cincinnati Reds 25-26. Milwaukee está 24-26. Pittsburgh está 17-33. En el oeste están los Dodgers en primer lugar con un récord de 30-19 y si ganan hoy se pondrían 31-19, acercándose al récord de la Nacional. El primer equipo de la Nacional serían ahorita los Phillies con un récord de 31-18 y ellos estarían a medio juego de eso. Entonces San Francisco está en segundo con 29-21. San Diego está 27-20. Arizona está 26-23. Colorado está 8-41. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente los Dodgers están jugando contra los Diamondbacks en este momento. Y vamos a ver cómo sigue ese partido. Siguen 3-1 en la alta de la octava entrada. O sea que no falta mucho para que termine. Entonces, los partidos para el día de mañana. A las 12.35, tiempo del este, los Yankees se enfrentan a Texas. A la 1.07, Toronto se enfrenta a San Diego. 3.10, Colorado se enfrenta a Filadelfia. 3.35, los Ángeles de Los Ángeles se enfrentan a los Athletics. A las 6.40, Detroit contra Cleveland. A las 6.40, Pittsburgh contra Milwaukee. 6.45, Baltimore contra Boston. A las 6.45, Atlanta contra Washington. Y a las 8.10, Seattle contra Houston. Y bueno, pues eso es todo. Obviamente seguimos viendo el partido de los Dodgers. Y les voy a ir dando las noticias como se va dando. Pues como va saliendo de ahí. Ahorita, pues, por ejemplo, van en la alta de la octava entrada. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en ese partido. Y vamos a pasar de ahí, de los resultados de las grandes ligas. Nos vamos a pasar al tenis. Y es que ya Roland Garros. Ya comenzó en Francia el French Open, como le llaman los americanos. Y en este caso, ¿cuáles son los partidos que se están jugando? Bueno, en uno, Geoffrey Blancaneu le ganó 6-3 y 6-3 a Thiago Setpot, uno francés, el otro brasileño. Entonces, en otro partido, Federico Arnaboldi le ganó a Michael Mo sin tener que jugar porque se retiró Michael Mo. En otro partido más, Jurij Rudionov le ganó a Sumit Nagal 6-2 y 6-4. En otro partido más, Kirian Jacket le ganó a Stefano Napolitano 6-3, 2-6 y 6-0. Otro partido que ya terminó, Matis Erhard le gana a Alexander Shevchenko 6-3, 3-6 y... Ah, no, perdón, ganó Alexander Shevchenko. Ganó 3-6, 6-3 y 7-6. En otro partido, Andrea Colarini le ganó a Álvaro Gulien Mesa 6-3 y 7-6. Albert Ramos le ganó a Roman Andrés Buruchaga 6-4 y 7-6. Philip Misolik le ganó a Lucas Neumayer 7-6 y 7-5. Otro partido, Vilios Gaubas le ganó a Tristan Boyer 7-5 y 6-3. Elmer Moyer le ganó a Kimmer Kopijan. Le ganó 4-6, 6-1 y 6-2. En otro partido, Mateo Gigante le ganó 6-4 y 6-4 a Zachary Svata de Estados Unidos. Pablo Llamas le ganó a Dalibor Shevchina 6-1 y 6-0. Ethan Quinn es el único americano que ganó su partido, se lo ganó a Bernard Tomek 6-3 y 6-4. Y Thiago Agustín Tirante le ganó a August Holmgren 6-3 y 6-4. Esos son los partidos de los hombres en lo que es Roland Garros. Y vamos a ver a las mujeres entonces en el French Open. En su partido, Givino le ganó a Andreescu. Le ganó 2-6, 7-6 y 6-4. Levchenko le gana a Fett 1-6, 6-4 y 6-3. Siedel le ganó a Udvardi en 3 sets, 3-6, 6-2 y 6-3. Dimitruk le gana a Inglis 7-5 y 6-3. Korpach le ganó a Stakusic 6-2 y 6-1. Mazarova le ganó a Brandstein 6-0 y 6-3. Monet le ganó a Ferro o a Ferro 7-5 y 6-2. Rubois le ganó a ganó esta Jonovic 3-6, 7-5 y 7-5 a Rubois. Berlac le ganó a Shibarajara 7-5, 2-6 y 7-6. Y Radivojevic le gana a Kostoulas, le ganó 6-1, 3-6 y 7-6. Después Selek Meteva le ganó a Rusik 6-3 y 6-3. Y Shovolieva se la ganó a Belgraver 6-3 y 6-4. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Esperemos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche, si es que podemos, porque últimamente estamos llegando tarde a los programas. Pero bueno, esto fue todo. Gracias por compartir el día con nosotros. Nos vemos, que vayan y vean deporte este fin de semana. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.